Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 152 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada dos semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Y un día más tengo conmigo a mis compañeros habituales. Hola, Ethan. Hola. ¿Qué tal han ido estas dos semanas sin programa? Han ido bien. ¿Han ido bien? Me alegro. Ahora nos cuentas más detalles. Hola, Marco. Muy buenas, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Eso es del camarote. Bueno, es que los queremos mucho. Mucho, mucho. Y yo tengo poca imaginación. No sé si van con derechos. Bueno ya hemos dicho ellos que van con derecho y con izquierdo. Van. ¿Qué música tenemos para hoy? A ver si os gusta. The market, ha, ha, the market, baby, ha. Mariluz y yo estamos bailando. ¡Multipase! Esto se llama Five Elements at the Market by La Topa. Y esto está descargado de dig.ccmixer.org. Mixter, gracias. Tiene licencia Creative Commons. Y bueno, pondremos el link en las show notes por si queréis escuchar el tema entero, porque marcha tiene mucha. Aunque una de las cosas peculiares de la película que vamos a hablar hoy es la música que tiene. Yo creo que esta música le va muy bien al tema. Le iría bien, pero no es el tipo de música que pusieron en la película. Pues nada, al tema. Pues al tema, esta música que ha elegido Marco obviamente es para ambientar la película de El Quinto Elemento, que es la que vamos a comentar. Y la que nos han comentado nuestros queridos y amadísimos seguidores de las redes sociales. Pero antes de eso, Mariluz nos va a hablar de una cosita de la semana, que es la película Lo que de verdad importa, película con la que ella estuvo dando la lata la semana en el programa anterior, me parece que fue. Correcto. Y ahora ha ido a verla para comentárosla, porque ella es muy profesional. Hombre, dijimos que iríamos, que por lo menos el objetivo de la película lo merecía. Tenemos un desmadre de guión. Estoy viendo que tenemos las cosas súper saltadas. Yo no sé lo que hemos hecho con el guión de esta semana, pero está muy caótico. Bueno, a ver si nos aclaramos. Ethan, ¿cuál es tu cosita de la semana? Porque no lo encuentro. Yo, mi cosita de la semana es el libro Las aventuras de la mano negra. Ah, y la mía es... ya ni me acuerdo. Ah, sí, un pequeño... ya no me acuerdo, ya. Es que... Pues encuéntralo, que un pequeño homenaje a Bill Paxton, el actor que desgraciadamente ha fallecido esta semana. ¿Quién empieza? Ah, iba a decir ya, ni música y empezamos. Pues venga, música y empezamos. Estamos hoy un poco raros, ¿eh? ¡Multipase! ¡Verde! No nos está quedando muy verde el programa. Está quedando un poco raro. Bueno, pues dale, Iza, venga, empieza tú. Pues yo, Las aventuras de la mano negra, es un libro escrito por Hans Jürgen Press. Será Jürgen, no, me imagino. No lo sé. Tiene pinta de alemán o francés o algo así. No, alemán. Jürgen es alemán. O por ahí. El nombre es alemán. Ahora, el autor, pues mira, mientras tú nos cuentas, te lo busco. ¿Y qué nos puedes contar de ese libro? Su editorial es Cometa, tiene unas 102 páginas. ¿Con letra gorda o pequeña? Letra mediana, algo así. Que yo, para leerme 20 páginas, me tardaba unos 15 minutos o así. Ah, pues entonces... Vale, se lee rápido. ¿Y de qué va? Va de una asociación de niños que se podría decir que es como una policía local formada por 5 niños. No, cuatro niños y una mascota. Patrulla ciudadana o algo así. Algo así. Quizás no sabes lo que es una patrulla ciudadana. ¿Ah? No. Pues que no es policía de verdad, sino que un grupo de personas del barrio o lo que sea se juntan para patrullar. Pues... Y avisar a la policía si ven algo... No del todo, sí, pero no. Pues nada, cuéntanos y dejo, me callo ya. Sí, mejor. Porque... Déjalo, que tú no lo has leído y él sí. Es más un grupo detectivesco de cuatro niños que son Félix, Adela, Rollo y Kiki. Que Kiki tiene una ardilla que se lleva a todas partes. Es la mascota fiel de esta banda, grupo, asociación. Y es básicamente una especie de asociación de detectives que es eso, una asociación de detectives que encuentra cualquier misterio, como por ejemplo al principio la primera historia es que están reuniéndose en lo que ellos llaman el aeropuerto, que es una casa donde se reúnen siempre para todo. Su cuartel. Incluido para hacer los deberes. Ah, mira, está bien. Porque son niños, se reúnen después del colegio. Uh-huh. Y, por ejemplo, que ven que la casa de enfrente, que nunca ha estado habitada y no se esperaba que nunca estuviera, de repente lo está. Y empiezan a investigar qué es lo que le pasa. Y al final sí que le pasa algo que no es una persona viviendo naturalmente. ¿Y qué te ha gustado? Bueno, ¿te ha gustado el libro? Sí, estuvo bien el libro. ¿Es un tono así aventurero? ¿Un tono más de intriga? Es más aventurero que otra cosa. Uh-huh. Bueno, he estado mirando Hans-Jürgen Press y fue un ilustrador y escritor alemán que nació en 1926 y murió en el 2002. Uh-huh. Y tiene un montón de novelas publicadas. Entonces, ¿los recomiendas para qué edad, más o menos? Yo diría que 12, 13 como mucho. O sea, se te ha quedado bien, ¿no te ha parecido demasiado infantil? No, pero... Pero tampoco... No lo tires para muy arriba, ni tampoco para muy abajo, realmente. Un niño de 8 años no lo entendería. Ajá, muy bien. Vale, ¿alguna pregunta, Mariluz? ¿Algo más? Creo que tenemos el precio por ahí del libro. Sí, que cuesta unos 17 euros en algunas páginas web que he encontrado. Ajá. Muy bien. Pues... O sea que tampoco es de los baratos. No. Pero tampoco es de los más caros. Bueno, hombre, no, también depende de la presentación que tenga, ¿no? Sí, a lo mejor es si es tapa dura o es de libro de bolsillo, todo eso. Bueno, antes de Mariluz se extienda, yo voy rápido con lo mío. Que a Mariluz le gusta mucho su película. Esta ha sido un pequeño shock esta semana, el fallecimiento de Bill Paxton por una enfermedad que... Una operación que salió mal. Y es un actor que, por el nombre, igual muchos no lo conocéis. Creo que Mariluz está buscando la foto para ver de qué narices estamos hablando. Correcto, pero no hacía falta que... Es un actor que debutó prácticamente en 1981 como secundario y prácticamente con texto del... No sé si ni siquiera si tiene texto en el Pelotón Chiflado, la película de Bill Murray y Harold Ramis. Trabajó un montón en los 80, en Calles de Fuego, en Terminator, en Comando, en Aliens... En los 90 estuvo también, de las pocas películas que tuvo de protagonista, estuvo en Twister. ¿Twister? ¿Tú lo has visto, Iza? La película de los tornados, de los cazatornados. No, no me suena. Tenemos que seguir escribiendo la lista porque ayer hablábamos de Gris. Sí, sí, no, la lista de películas para hacer tenemos para llegar al programa 500 casi. Pues eso, hizo un montón de películas. También tuvo otro punto importante porque apareció en Apolo 13, es uno de los de la tripulación del Apolo, o sea, tiene un papel importante. Y vio que en Los Agentes de S.H.I.E.L.D. también está por ahí. Y igual hasta lo has dicho ya y como estaba yo aquí buscando. No, esa es la última parte, eso es ya metidos en este siglo. En los 90 también estuvo en Titanic, estuvo en Topstone, la película de una de las dos películas que salieron a la vez sobre Wyatt Earp. Y luego ya en este siglo... En lo que habré visto yo más. En Spy Kids. Estuvo en Spy Kids 2 y 3. Pero claro, es que eso tampoco tiene mérito porque en Spy Kids, a partir de la 2 ya salía todo el mundo haciendo pequeños personajes, ¿no? Y últimamente yo disfruté muchísimo en su personaje del último tercio de Agentes de S.H.I.E.L.D. en la primera temporada. Tenía un personaje divertidísimo. Y no sé si te acuerdas, en Al filo del mañana, que esa película sí que la habéis visto los dos, la película del videojuego, que es un videojuego porque cada vez que lo matan vuelve a nacer, pues él es el sargento, este socarrón que sale pegándole la bronca al protagonista. Uh-huh. Y que está muy divertido también. Pues eso, que lo he sentido mucho, porque cuando muere un intérprete tan joven, a nivel especialmente egoísta, no es ya lo que ha hecho, ya lo ha hecho, pero es que tenía edad de todavía darnos mucho por hacer. ¿A qué te refieres con lo que ha hecho, ya lo ha hecho? Pues lo que ha hecho no lo pierdes, ha muerto, pero sigues teniéndolo ahí. O sea, cuando muere alguien pues con 80 y tantos años, me refiero a algún actor tal, no a una persona cercana, pues te puedes saber mal porque te has criado con él y tal, pero dices, bueno, ya no te va a dar más en el futuro. Es una forma egoísta de verlo, pero al fin de cuentas no los conocemos personalmente. A lo mejor eran pésimas personas. Pero claro, alguien con 60 años, como cuando Robin Williams o esto, le quedaba mucho por hacer, y a lo mejor lo mejor que iban a hacer todavía no lo habían hecho. Mariluz, dale a lo tuyo. Ah, ya no quieres contarnos nada más del actor. Hombre, yo si queréis os puedo contar todas las películas que ha hecho, pero... No, creo que no merece... No le veo la gracia. Podemos ver cuando alguna película concreta, pues ya entramos en detalle. Uh-huh. Bueno, pues mi película, intentaré no extenderme tampoco mucho. Como comentábamos, era Lo que de verdad importa, que ya hablamos de ella en el programa anterior. Prometí que iría a verla porque merecía la pena. Recordemos que es una película benéfica de Paco Arango, que lo que pretende es recaudar dinero para enviar a cuanto más niños mejor, creo que el objetivo era unos 150 niños con enfermedades graves. En este caso él se centra en el cáncer, a un campamento que fomenta ahora mismo otra ONG, que es de Paul Newman. Entonces, ahora mismo en España no se hacen campamentos de este estilo, porque entiendo que infraestructura y necesitas mucho para poder llevarlo a cabo. Entonces, de momento, el objetivo en este caso era llevar a los niños a ese campamento. Pero bueno, eso es lo que es la obra benéfica que hay detrás de la película. Lo que es la película en sí, un poco lo que hablábamos se cumple, es decir... Es una película que, a pesar de ser para ayudar a niños con cáncer y tratar el tema del cáncer, no es nada dramática, que mucha gente con la que yo había estado hablando se negaba un poco a ir a verla. Preguntaban incluso si había fila cero o algo así, porque les parece buena la causa, pero no el hecho del tema en sí. Ver a un niño sufrir ya es bastante duro como para ir a exprofeso a verlo de mentira, digamos. Pero no, en este caso, es decir, si tenéis, todavía hemos visto que están en cartelera, porque ayer lo vimos. Así que si tenéis oportunidad, de verdad que no es nada dramática. De hecho, el título, aunque no tiene nada que ver con el título original, porque el título original es de Healer, que es el curandero, refleja muy bien también el tono de la película. Es muy positiva. Le da mucha energía a la niña que es protagonista y que tiene cáncer. Y bueno, no voy a destripar nada porque esto no es con spoilers, pero de verdad que si tenéis temor por el tono de la película y por ir a sufrir, para nada. Incluso tiene un tono de comedia que es interesante. Yo reconozco que el título ya de entrada, a mí el título en castellano me echa para atrás, porque es el título este de autoayuda que a mí me repatea. ¿Pero cuál es? ¿Qué título? Lo que de verdad importa. Lo que de verdad te importa. Es que parece el título de un libro de Paulo Coelho. Sí, o sea... La verdad es que sí, que el título original, El curandero, tuviese a lo mejor animado más a ir a ver la película. Ya de entrada, exactamente. Yo con ese título ya... Tuve que currármelo mucho para conseguir escaquearme de verla, pero lo conseguí. Así muy breve, se titula originalmente El curandero porque el protagonista es un chico que tiene una empresa que arregla cosas de electrónica, de electricidad, y que le puso El curandero porque le llamó la atención. Porque lo que cura son aparatos eléctricos. Lleva muy mala vida y pues apuestas y demás, está llevando su negocio al traste, y entonces un familiar lejano que él no conocía de nada le propone solucionar todos sus problemas económicos en Inglaterra, creo que están, y si se va a Nueva Escocia, se cruza el charco a un año, a vivir un año en el pueblo familiar, el pueblo de sus ancestros, digamos, estar un año allí y con eso, digamos, saldaría su deuda. Cuando va allí, un malentendido, porque él lo que quiere es abrir allí su tienda de arreglar aparatos eléctricos, el curandero, pues un malentendido en una publicación local, hace que crean que es un curandero, y entonces van todos allí a que le cure sus males, ¿no? De reuma y de cosas así. Y él, por activo y por pasivo, dice que no, que él no cura nada. Bueno, y a partir de ahí, pues surge todo. ¿Cositas? Sí, solo un par de cosas, porque también quiero ser sincera con nuestros oyentes. Sí que es cierto que eso, que la película lo vais a pasar bien, es entretenida, que para mi gusto sí que le falta a lo mejor un puntito a nivel de película, o sea, obviando todo lo importante que hay, que nada más con eso os insisto en que vayáis a verla, creo que merece la pena. Cinematográficamente sí que es cierto que hay algún punto en el que algún personaje me chirría. Es decir, hay algún personaje más salido a lo mejor de Aterriza como puedas o algo así un poco histriónico, muy tonto, que se sale mucho del tono de la película, es un tono más normal, es decir, es una historia como bastante cotidiana dentro de la anormalidad de todo y de una persona que pueda curar o no curar y demás, pero los personajes están bastante comedidos y de repente hay un personaje por ahí que se sale demasiado de madre y creo que no va para nada con el personaje. Y luego otra cosa que me ha dado la impresión es que en la película le ha faltado un poco dejar a tu imaginación determinados puntos, es decir, que tu imaginación de tu mente fuese capaz de rellenar huecos, ¿no? Sí, que es muy sobreexplicativa. Exacto. Entonces, está bien, es muy bonita, la música me encanta, los escenarios son preciosos, es decir, te va ambientando si te dejas llevar y no... O sea, que técnicamente está bien hecha. Pero es eso, sí que es cierto que igual hubiese estado bien... Hombre, Paco Arango no es precisamente un director premiado, o sea, no es un director reputado, por decirlo así. Pero bueno, si tú la disfrutaste... Sí, no, y aparte es eso, yo creo que más gente tendría que lanzarse a hacer este tipo de elementos, ¿sabes? De películas, y yo creo que merece la pena. Tenéis que verle la cara beatífica que tiene ahora mismo, de satisfacción. Bueno, ya podemos pasar a, venga, ya a cosas más mundanas. Pero ir a verla. Sí, no, ya. Vale, pues nada, aquí estamos. Aquí estamos. Para hablar de una película. Tenemos que poner una cámara y hacer el programa con... Para que nos vean bailando ahora con estos... cinco elementos del mercado. Pues nada. Multipase. ¡Verde! ¿Ha quedado verde? Ethan, ¿de qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de la película El quinto elemento. Ficha técnica, un poquito. Bueno, antes, opinión, ¿no? Privada sin eso, spoilers opinión, o venga, ficha dale, técnica primero. Dale. Si es que no hemos puesto bien el nombre del guión, qué desastre. Para una vez que no te hace Ethan broma con eso y nos dice que vamos a hablar de quinto elemento. Quinto elemento. Te le vas y lo haces tú. Es que bueno, aquí... no hay secretos para nuestra audiencia. No hay secretos ni orgullo ni nada. Opinión sin spoiler. Opinión sin spoiler. Ya que estás con ganas de hablar. Película futurista muy divertida. Sí que es cierto que... Eso parece la carátula del DVD. Mariluce no será podcast, dice, película futurista muy divertida. Y entre comillas y con admiraciones. como si yo fuera alguien. Y sí que no sé, igual ahora conforme vayamos hablando soy capaz de encontrar el qué, o me convencéis de que no hay ningún qué y es todo maravilloso. Algo de lo que yo paladeé cuando, de lo que yo recordaba cuando la vi la primera vez, aquí ahora se me ha escapado. Es decir, como si no hubiese envejecido bien, bien del todo, como si algo estuviese fuera de lugar, pero no he sabido encontrar el qué. Entonces, poco más puedo ayudar. Pero aún así, me gusta de principio a fin, es muy dinámica y me parece muy divertido. Ethan. Pues a mí esta película me gustó. Tenía aventuras futuristas y cosas de ese estilo. Y me gustó bastante la película en sí. Pues ahora entraré a explicar en detalle porque de esta película tengo mucho de qué hablar. Me vais a tener que callar vosotros, pero como yo tengo los botones, lo vais a tener difícil. A mí me ha vuelto a gustar. De hecho, casi creo que me gusta más ahora que cuando la vi en el cine en el 97. Y la he disfrutado mucho, aunque le veo las costuras y le veo los errores. No es una película perfecta. La pondré contándola luego a ver si alguna de esas no es una película es la perfecta, mía. Pero me parece muy, muy, muy estimable. Ahora sí, ficha técnica. Ahora sí. Bueno, yo ya he dicho el año. Ethan, ¿nos dices director y demás? Sí. El director lo tenía yo por aquí y creo que me lo han movido. El director es Luc Besson, que es un director y productor francés que trabaja, es un tipo que trabaja con los pies, con un pie en cada orilla del Atlántico, porque es el tipo que mejor mezcla el cine europeo con el cine americano, más hollywoodiense, más que americano, y venía de hacer nada menos que León el Profesional. No sé si os suena. A Ethan no, pero a Mariluz... Pues a mí tampoco. No, pues es un peliculón de que me suena a Transporter. Que fue el debut de Natalie Portman. Luego sí, es el responsable de la saga de Transporter, tanto como escritor como director. De también, Lucy. ¿Eh? Lucy. Esa sí que me acuerdo. Lucy, que tela, esa es como para que nos olvidemos de ella un poquito. No sé, como escritor ha hecho un montón de cosas, como director. Luego se metió en... Mira, la última que vimos de él que nos gustó fue la de Malavita, aquella que también mezclaba mucho el tema de el ambiente europeo con actores y personajes americanos. Entonces, pues eso, un director con muchas inquietudes también de hacer cosas diferentes. Y justo venía a hacer El Profesional, que había tenido un gran éxito de público y de crítica. Fue el debut de Natalie Portman. Y ahora pues se lanzaba una cosa completamente diferente, que era esta locura de ciencia ficción. Fue en su momento la película más cara del cine europeo, porque es una película europea, lo cual ya indica, digamos, el nivel... Porque él se la trajo a hacerla aquí, lo que pasa es que se trajo tres actores americanos para darle ese punto de superproducción americana. Sí, ¿no? Y los decorados y tal, tenemos ahí algún comentario que sí, luego sí, veremos. Los decorados y los efectos son especiales increíbles. Son brutales y muy llamativos. Vamos un poco entonces contando de qué va. Ethan, ¿cómo arranca la película? ¿Qué... Pues ahora mismo, ¿cómo arranca? ¡Aziz! ¡Luz! Arranca así. ¡Aziz! ¡Luz! ¡Oh, Dios mío! Dios mío, ¿es verdad o no es verdad? Que sí. ¡Hombre! El... Arranca con Luke Perry. Correcto. Luke Perry. Arranca con un, no sé si filósofo, cura, algo, sí, buscando lo que es el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo y el primer elemento. Es un arqueólogo ahí en Egipto, una especie de santuario, pues eso. Y llegan unos aliens de repente y se llevan algo. Uh-huh. Es un prólogo que además pasa a principios del siglo XX, más o menos. Creo que antes de la... antes creo que sale el año, pero no me acuerdo. Sí, sí, por eso digo. Creo que es antes de... Sí, 1919. Creo que es después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda, me parece. El caso es que vemos que se llevan algo y que hay unos curas que son los guardianes de un secreto. De hecho, se quedan con una llave. Uno de los aliens le deja una llave para que los siga dando a sus sucesores. Sí, porque al final parece que va a haber como una gran guerra de la que hay que defenderse o algo así, pero lo dejan todo hace falta cuatro elementos y un quinto que se pone en el centro, el ser supremo. Uh-huh. Todo, te va dando pinceladas. La película no es sobreexplicativa en ese sentido, ¿no? Te va dando muchas pinceladas al principio. Y de ahí ya saltamos, conocemos al taxista. Taxista que se llama... ¿Quién se acuerda cómo se llama? Corbin Dallas. Corbin Dallas. No hay nada como tener la IMDb abierta. Claro. O tener lo que he puesto yo en el guión. Interpretado por Bruce Willis, uh-huh, haciendo de su mejor personaje, que es John McClane en el espacio. Esta película es John McClane en el espacio. No se puede criticar a Bruce Willis con este personaje porque es el tipo del mundo que mejor hace esto. Lo hace muy bien. Este personaje socarrón, de acción, cansado, o sea, héroe por accidente en muchos sentidos, pero súper preparado. Me parece que lo hace perfecto. Sí, que ya lo vimos eso en la jungla de cristal. Uh-huh. 1, 2, 3, 4. Y hizo también alguna película más con otro tono. El sexto sentido. Por ejemplo. Uh-huh. Pues eso, tenemos a Corbin Dallas. A este taxista le cae en su taxi volador. Sí, porque estamos en el futuro. Estamos en un futuro, año 3000 y pico, donde pues por una Nueva York muy luminosa, vemos que sigue habiendo atascos, pero son por el aire. Sí, son a muchos niveles. Sí. Y vemos que le cae dentro una chica. Bueno, que sí que ya nos han... Una chica que no sabemos de dónde ha salido. Sí. Sí. Una chica que ha sido configurada... Recreada a partir de un accidente de... A partir de un trozo de algo. De una mano. Y que sabemos que es especial porque cuando la están recreando dicen que tiene muchísimo más... Más cadenas de ADN. Midiclorianos. Eso. Soy friki. Pues esta chica... es que va a ser difícil contar esto porque es como muy loco todo, ¿no? Sí. Esa chica es Mila Jovovich. Que para mí está espectacular, no solo físicamente, ya me están mirando mal, no, está guapísima, está preciosa, pero además a mí me parece que actúa muy bien. Sí, sí, es que te crees que es el quinto elemento perfectamente. Esa manera de hablar un idioma que no existe, cuando le hace toda la parrafada que cae en el taxi y empieza a hablar súper deprisa... Y el Big Badaboom. ¿Entendido? Badaboom. Bueno, yo es que la vi en versión original, vosotros la visteis doblada, ¿no? Sí, pero yo creo que la parrafada está mantenida del original. Eso no está doblado. Me parece que está espectacular ella. Sí, sí, no, el personaje lo ha cogido y lo clava. La verdad es que sí. Bueno, lo voy a decir a nivel como curiosidad para los que os toméis en serio los premios Razzie. Que hay que ser muy ingenuo para tomarse en serio precisamente los Razzie. Jovovich estuvo nominada a la peor actriz secundaria de ese año, en el 97. ¿Con esta película? Con esta película, que es para matarlos. Pero en fin, eso, son los Razzie. Los Razzie no hay que tomárselo en serio, o sea, directamente. Y también hizo Resident Evil 2 y 3. Uh-huh. Esa ha sido, bueno, todas. Las de Resident Evil ha hecho todas. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. En la IMDb, las principales estas estaban la 2, la 3 y esta. Y también hizo Juana de Arco mientras todavía era pareja de Luke Besson. De estos cuatro, una de las películas más importantes que han hecho es esta. ¿Cuál? La del quinto elemento. No, yo creo que todos han hecho películas. Quizá Jovovich no. Pero también hizo, por ejemplo, Jovovich, antes de esta había hecho el remake de El Lago Azul. ¿Cuál es El Lago Azul? Una película muy aburrida que marcó a varias generaciones, pero es muy aburrida. Muy tonto, no jorona. Acabamos de perder un buen montón de seguidores, creo. Bueno, un montón no, porque no tenemos muchos, pero... Pero muy buenos. Pero muy buenos. Acabamos de perder a uno de ellas. A un muy buen actor. Bueno, Jobovic le pide a, o sea, Lilu, que todavía no sabemos cómo se llama, pero lo sabremos luego, le pide que lo lleve a ver a Cornelius, que es... ¿Quién es Cornelius? ¿Quién es Cornelius, el actor? Cornelius es Ian Holm. Ian Holm es un actor que a mí me encanta, creo que en general, y aquí está también divertidísimo. Está con una vis cómica brutal, pero es un actor pero comedida, o sea. Sí, está con vis cómica, no está desfasado. Es que en esta película tenemos desde los actores comedidos hasta el desfase máximo, que lo veremos ahora luego con. Sí, con el malo. Con el malo y con Chris Rock. ¿Quién es ese? ¿Cómo se llama? ¿Roddy Road? No, ah. El... Sí, el de la radio. Sí, el de la radio. Ah, Roddy... vale. Ruby Road. Ese. Bueno, estábamos que la lleva y ya Corben se va y Lilu se queda con este cura que pertenece, lleva colgada del cuello la llave que hemos visto que muchos siglos antes le habían dado los aliens, porque tiene que preparar, porque vienen todo, no hemos dicho, viene un planeta oscuro, que es el mal absoluto, que va a destruir la Tierra, porque... Porque sí. Porque bueno, sí, porque un planeta o un algo. El mal, es sí. El mal encarnado. Porque cada vez que lo intentan destruir se hace más grande. Se alimenta del odio y del mal. Es como el lado oscuro, no hay que odiarlo. Claro, no se odia. Pues, y ahora ahí vamos a ver muchos requiebros porque... Bueno, ahí en ese, digamos, en esa entradilla o en esa presentación de personajes entran también el que decíamos Thor, Jean-Baptiste Manel Thor. No, que ese todavía, en la película todavía no ha aparecido. Thor aparece tardísimo. Cuando empiezan todos ya en su carrera al planeta... Sí, ahora. Digamos que Thor aparecería claro, ahora, exacto, en este momento de la película. Que en sí, este que momento es entra también en juego el... Digamos que sería en este caso el sicario del villano. Porque el villano es este ente. Este ente que... Iba a decir no lo vimos hablar, pero incluso lo vimos hablar porque hace una llamada de teléfono. Es muy brutal la película en eso. Y tenemos a Thor, que es un... Es el desfase máximo. Es una mezcla de Hitler, Darth Vader y no sé, todos los villanos que queráis, reales y ficticios. Que es Gary Oldman. Que es un Gary Oldman disfrutando de la sobreactuación. Eso, con una caracterización sobreactuada ya en sí misma. Que lo que van buscando precisamente son esos cuatro elementos. Son cuatro piedras que digamos que servirán para hacer un conjuro que, unidos al quinto elemento, que es Lilu, parará al... El mal. El mal, básicamente. Sí, el ataque del mal. Así que tenemos, en esa carrera en busca de esos cuatro elementos, tenemos al quinto elemento con Bruce Willis. Al ejército de la Federación de Países de la Tierra. A Gary Oldman y sus secuaces. Gary Oldman directamente no. A Thor, que está a la retaguardia, y a sus secuaces. A una extraña raza de guerreros multiformes que también quieren venganza. Y todo el mundo quiere venganza. Y todos llegan a un crucero donde se supone que hay una diva, que es la que tiene las piedras. Y ya hay ya el desfase, ya ahí es total. Tenemos a Ruby, descubrimos a Ruby Rod. A Ruby Rod, que es Chris Rock en uno de sus primeros papeles. Chris Tucker en uno de sus primeros papeles. Muy exagerado, pero muy adecuado al personaje. Hay que reconocer que lo hace muy bien. Y al final pues tenemos ya combates y hay que llegar por una carrera para poner las piedras en su sitio y salvar el mundo, cosa que obviamente tenía que ocurrir. Yo creo que podemos ya cerrar el resumen. Sí. Hoy no llegamos al final del programa. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a tiempo. ¿Porque no, vamos al muy revés, rápido? Sí. Sí, la verdad es que hoy vamos un poco rápido. Pero bueno, todavía nos queda mucho... Yo tengo mucho que comentar de la película. O sea, así que me gustaría... vamos a ir comentando lo que nos han dicho la gente y aprovecho para también preguntaros qué os parecieron cosas y comentar cosas de la película. ¿Qué nos ha dicho la gente, por ejemplo, sí, Ethan? Pues en Facebook, Amalgama Javier, que fue una de sus frutas, películas favoritas. Bueno, la palabra fruta no es la que él pone, lo que pasa es que la he cambiado en el guión. Es como la de La Buena Vida, ¿no? La... The Good Place, que cambia... Palabrotas por... What the Fork. Eso es buenísimo. Aprovecho para recomendar la primera temporada de The Good Place, una serie muy loca, muy divertida. Jaume Zapata... ¿Eso como lo hayan traducido igual que tenedor? No creo. Sería muy... En los subtítulos siempre buscan una palabra parecida al taco, pues como en este caso. Claro. Sería... hijo de fruta. Es esto lo mismo. Para Javier es una de sus frutas películas favoritas. Jaume Zapata comenta que para él es una peli de culto, que pocas personas que conoce le gustan. Y Chus Romero le responde... Que eso le pasa por vivir entre muggles. Y Ángel Cruz le dice que a él le gusta. O sea, que conoce más personas que le gusten de las que él se cree. Sí, yo creo que es un poco el tema, es decir... Personas... Sí, no es una película fácil. Es una película fácil de despreciar. Uh-huh. Si no sí, porque es muy loca. Claro, si no se entra en su juego. Es una película que tiene que presenta un juego muy loco, muy original. Es muy original, es una película muy original, pese a que utiliza muchos clichés, pero los trata de una forma que se va a la parodia, pero sin llegar a ser la spoof movie. Uh-huh. Y por otra parte también tiene una parte de aventura, pero sin llegar a ser una buena película de aventuras, entonces es fácil salirte de ella. Más comentarios. Frank Guerra dice que se enamoró de Jovovich solo en esta película. No sé si es que solo le gusta en esta película o que solo se enamoró de Jovovich en esta película. No queda muy claro, Frank, tienes que expresarte mejor, tú que eres escritor. Yo también me enamoré de Jovovich en esta película, me parece... muy, muy achuchable. Muy... Sí, es eso. Es que te da una ternura. Y al mismo tiempo una fuerza, porque cuando se meten en el avión, cuando van a dormir, y le dice, yo quinto elemento, yo cuidar de ti. Es que te la crees, además. No, y al principio, cuando justo está metida dentro de la vaina, digamos, sí, donde la han reconstruido a partir del ADN... la ves además con unas poses imposibles casi, ¿no? La pierna ahí para arriba, y la ves como una criatura celestial, pero casi se mata. Sí, al general le da pa'l pelo rápidamente. Y luego la tenemos en la escena del taxi con el Help Me, que a mí se me encoge el corazón. Yo cada vez que veo esa escena se me encoge el corazón, no estoy muerto por dentro. O sea, sí que puedes enternecerme, pero no con las cosas normales. A mí esa escena es que... Sí. Igual que cuando muere la bota en Roger Rabbit. Ay, sí, no me lo recuerdes que lloro. Yo cuando muere la bota, cuando meten la botita en ácido lloro. Eres malo. Bueno, tenemos a Juan Ramón Castaño. Se me está cayendo la lagrimica. Después de... Mientras Marco se recupera del drama de la bota... A Juan Ramón Castaño, que hace hincapié en sus efectos especiales y nos ha compartido una foto de que las maquetas que se construyeron son historia del cine. Es una maravilla. O sea, lo que hicieron a nivel de efectos especiales para esta película, y no son suficientemente reconocidos porque no es una película de Hollywood y no tiene los típicos efectos que se hacían en Hollywood, pero toda esa... La escena de los coches voladores, hicieron la maqueta de ese Nueva York súper moderno, muy espectacular, con esos ascensores tren que van por los edificios, esos McDonald's ambulantes. El McDonald's está en la pared del edificio y es un drive-in en el aire, que es donde están los policías, o ese barco chino volador que sí que va de casa en casa. Pero luego todo está hecho con maquetas a tamaño, yo creo que... Bueno, es un tamaño importante porque cabe dentro una persona, tiene casi la altura de los edificios y están súper curradas y súper cuidadas. Es espectacular y muy apreciable. Pero no solo eso, porque el maquillaje de la diva es brutal. Brutal. O sea, y luego eso, tienes el maquillaje de la diva que es tan brutal y luego tienes los trajes de goma ridículos de los alienígenas, que son muy Doctor Who. O sea, juega mucho con esa doble diseño. Más comentarios. Tenemos a PJ Cleaner que dice... También lo podéis llamar PG Cleaner, que le gusta. Ah, perdón. PG Cleaner dice... ¿Qué dice Ethan PG Cleaner? Que a él la película le gustó en conjunto. Bruce Willis haciendo lo que sabe, Gary Oldman de villano desfasado, grandes efectos especiales para la época, historia entretenida. La he visto muchas veces y nunca defrauda. Pues estoy completamente de acuerdo con nuestro amigo PG Cleaner, que por cierto tiene un divertido podcast que se llama Series Reality, donde hablan pues de novedades de series y de reality shows. Y yo estoy de acuerdo. Es que básicamente es una película que he visto... Además la había vuelto a ver hacía relativamente poco y no me ha cansado volver a verla ahora para preparar el programa. Me he vuelto a divertir con ella. Uh-huh. El último comentario de Facebook nos lo hizo Marta además ayer. Uh-huh. Marta Frías, creo que se pregunta a sí misma qué se puede decir de esa película, que es una de las mejores de Luc Besson para ella, que Bruce Willis está muy en el papel de Bruce Willis, sí, creo eso, que estamos de acuerdo todos. Es que nadie sale en camiseta de tirantes como Bruce Willis. Como Bruce Willis, o sea... sí, sin afeitar, como Bruce Willis. Y que el resto del reparto es muy acertado. Que le encantan los sustos del ayudante de Cornelius. Sí, no lo hemos comentado. El ¿cómo se llama? Ah, sería el monaguillo. No es un monaguillo, pero podría ser. Con ese gorro que parece la tapa de un bote de helado. Y siempre está asustado, siempre con cara de susto. Está muy divertido. Estaba mirando quién es, pero no lo encuentro aquí ahora. Es que es una película que al ser europea tiene ese cambio. En las películas americanas tenemos un reparto... Con texto hay muy poquita gente por temas sindicales y tal, porque sube mucho el precio en cuanto... Pero aquí, si te das cuenta, hay un montón de actores que hablan. Coral. Hay un montón de actores que hablan muy poco, tienen dos o tres apariciones, pero hay muchísimos. Uh-huh. Bueno, y... En una película más de Hollywood, todas las escenas donde una azafata habla serían una o dos. Aquí creo que hay cinco o seis que tienen una frase. Una frase. Uh-huh. Que le encanta lo del multipase. Multipass. Y también le gusta muchísimo la fotografía del vestuario. Sí, el vestuario es de una imaginación brutal, o sea, espectacular. Y eso lo voy a decir, literalmente le reflipa la banda sonora. Vale, me alegro que lo haya comentado porque es una de las cosas que a mí, cuando la vi en el cine, me acuerdo que me rechinó y me tiró un poco para atrás y que he visto ahora aprecio mucho más. O sea, esta película le echó un par de narices y la escena de una persecución espectacularísima de coches aéreos, que es una escena brutal, brutal, porque es la típica persecución de coches, pero con coches voladores. Te la ambienta con música árabe. Todo el tiempo, no sé si os fijasteis. La verdad es que no. Pues toda esa escena es música étnica y música árabe, con cierto ritmo, pero no es esta marcha, que sería más adecuada en teoría. Y en su momento a mí me chirrió porque no estaba acostumbrado. Luego ya se ha ido haciendo más, pero entonces, sin embargo, la ves ahora y funciona como un tiro. Sí, la verdad es que a mí no me ha chirriado nada. Funciona de maravilla. Digo, madre mía, qué bien. O sea, qué adelantada su época era esta película en muchas cosas. Y una de ellas es el utilizar una música diferente a lo que se estaba haciendo en el cine en ese momento. Sí, que también arriesgó. Arriesgó muchísimo porque la música étnica se empezó a utilizar después, pero en ese momento, y menos en este tipo de película tan de acción, se utilizaba mucho... Sí, las películas de acción tienen música heavy de metal acción. Y luego ya música electrónica, a partir de Blade sobre todo, mucha música electrónica. Y lo último que dice Marta es que le gustaría comer un japón que viniera directamente a su ventana a traerle el sushi. En Twitter también tenemos un comentario de nuestro gran amigo... Guybrush, en realidad, supongo que será. Que también su amor adolescente por Mila, y que flipó mucho con toda la escena de coches voladores, aunque no es una de sus películas de Willis. Sí, bueno, nos ha mandado un mensaje más largo, siempre nos manda parrafadas interesantes que me veo en la dolorosa obligación de resumir. Creo que a una En este programa no hacía falta resumir que 15 que tenemos minutos... Ethan está obsesionado con que vamos a acabar demasiado pronto el programa. Como no, se ha puesto un reloj... Claro, es que se ha hecho en Scratch un cronómetro súper chulo que ha tenido bien compartir conmigo y entonces... está viendo lo que tardamos con el programa. Eso en el próximo nos cuenta... Sí, nos tienes que contar, es verdad. La cosita de la semana del próximo programa... ¿Cómo sí, va lo del Scratch? Si no hacemos el programa que yo quiero hacer, que no, entonces no haremos cosita de la semana, nos lo cuentas. ¿Cómo lo has hecho? Pues eso, que Guybrush... Y que yo creo que hay una generación de frikis, porque no es una película que vio todo el mundo, pero sí que vimos los que nos gustaba ese tipo de cine, que nos enamoramos locamente de Milla Jovovich en esta película, porque la chica encima es, la verdad es que es así delgadita, poquita cosa, pero tiene esos ojos tan enormes, tan verdes, creo que son. De algún color. Llamativos. Y además está tan expresiva y además con ese vestuario tan espectacular que lleva toda la película y tan... tan diminuto. En algunos momentos diminuto. Que el gesto cuando ella se desnuda y se giran con Cornelius y Corben y se gira y... No, Cornelius y el ayudante dice perfecta, sencillamente perfecta. Es que me parece que el guión tiene puntos divertidísimos. Bueno, ya se nos han acabado los comentarios de la gente, así que espero los vuestros. Empiezo yo que me voy a alargar y así... Eso iba a decir, si vamos queréis, apostillando. Interrumpidme, por favor, porque si no, al final a Ethan le quitaré la razón. Le haremos. Digo, lo haremos. Yo es una película, cuanto más la veo, más aprecio una cosa que tiene la película, y es que es muy europea, pese a contar con mucho dinero y sobre todo muchas estrellas americanas, es muy europea porque se parece mucho a los cómics de ciencia ficción que se veían en los 80 y a principios de los 90, que yo leía en revistas como Zona 84, como 1984, que es ciencia ficción muy extrapolando el presente, o sea, no tan preocupado de anticipar el futuro, sino de extrapolar el presente, muy metiendo muchas ideas locas, aunque muchas no cuadraran bien, pero donde los autores tenían muchas ideas y las metían a saco, aunque a veces no engarzara bien. Eso es lo que a veces le pasa a la película, que mete tantas cosas que a veces, yo creo que es lo que te pasa a ti, Mariluz, que no, como que no empastan bien, que hay cosas que como parecen de varias películas diferentes y que aquí no están bien hiladas, pero que son tan imaginativas. Tiene ese sexismo exagerado de los vestuarios femeninos, especialmente de las azafatas, que están hipersexualizadas. Bueno, y del Quinto Elemento. Sí, pero el Quinto Elemento, yo no lo veo tan hipersexualizado. O sea, a ver. Eso iba a decir, puedo... Luego lo explicas porque el trajecito de bandas blancas, sobre todo de la primera parte. A ver, sí que es. Que lo de las bandas blancas supuestamente no era un trajecito. Claro, sí, era el... Según el argumento, no era un trajecito. Son bandas térmicas, creo que los llaman. Sí, algo así. Es que, por explicarlo además en el tono del programa que estamos, es la típica fantasía masculina de la azafata, uh-huh, llevada al extremo, llevada al fetiche futurista, por decirlo así. El Quinto Elemento, sí, obviamente está sexualizada Milla Jovovich, además se desnuda dos veces, pero es más que puesta como objeto sexual, es casi como un gag más de la película. Sí, hombre, sí que es cierto que es un extraterrestre, es una cosa rara, con lo cual sí, no lo humanizas tanto aunque sea una humana. O sea, ¿no? Sí que es, obviamente, de hecho, incluso es uno de los comentarios que hemos hecho, el impacto que nos dejó. Yo ya no era tan adolescente, ya en el 97 ya de adolescente ya me quedaba poco o nada, más bien, pero bueno, a mucha generación de adolescentes les impactó, pero no por muchas más cosas, mientras que las azafatas son muñecas Barbies, o sea, con ropa muy estratégicamente diseñada para eso, y eso es muy de cómic, de ese tipo de cómic europeo de ese cómic no americano, sino más que lo lleva tan al borde del... tan al límite que lo convierte en parodia no involuntaria, sino uh-huh. realmente llega a ser voluntaria. Entonces juega con eso. E incluso el personaje de Ruby Rod, que presenta esa androginia también, pero entre la pluma homosexual, pero luego es muy, muy heterosexual, o muy bisexual, o muy pansexual. O sea, que es también un juego muy... que no se solía ver en las películas americanas. Y claro, es una cosa que destaca mucho. Y la parte de la acción es lo más flojo, porque vuelta a ver ahora la pelea que tiene el quinto elemento con los guerreros, es ridícula. Está fatal coreografiada. Acabábamos de ver Matrix y es... ¡Oh! Es todo lo contrario, es lo opuesto. Esto es muy ridículo. Sin embargo, no me importa, porque es como que está en otro contexto. Uh-huh. ¿Cómo lo veis vosotros? Y luego veo a ver si se me ocurren más cosas y lo señalo. Pues a mí la película me gustó bastante. Es una película de aventuras. A mí me parece que es más una película de aventuras que otra cosa. ¿Más que una comedia? ¿No te gustó el humor? ¿No te hizo gracia? ¿No te reíste con los chistes? No mucho, no. ¿Ni siquiera con la parodia de la princesa Leia? No. No la vi. ¿No? Sí, yo vi a la de los moñetes. Claro, la soldado esta la gigantesca, soldado gigantesca que llevaba las ensaimadas. Y que iba a hacer de mujer de él en el viaje que se supone que le había tocado por la radio con los confles o no sé sí, qué sí. era. Pues no he visto Son albóndigas. No, croquetas. Croquetas... Bueno. Ay, ya no me acuerdo. Pues el viaje al París o Flotstone. Pero no vi la parodia. O sea, que el humor a ti no te A mí llegó. Se me escapó, a mí no... yo no lo recibí. ¿Y qué opinas de Rudy Roth? ¿Te hizo gracia? Ruby. Sí, el de la radio, sí, el negro sí. de la radio. Pues, bueno, estaba bien. Uh-huh. Y en esta no me ha gustado tanto como la que hemos comentado antes en el Saliendo del Cine, que comentaremos después. Vale. Comentamos no antes que no comentaremos después. ¿Te ha gustado, esta te ha gustado menos que Logan, que la vimos ayer sí. en el cine? Para no darle vueltas. Que no me acordaba ahora del título. Vale, por eso. Para eso estoy yo, para ayudarte. Bueno, al hilo de lo de Rudy, que yo quería comentar... Ruby Rod. Que es una de las cosas criticadas que chirría un poco porque es un poco cargante. Uh-huh. Realmente es cargante, aunque su personaje es cargante. Creo que el fallo, para mí, es que no tenía que haber salido del crucero con ellos. O sea, no digo que tenía que haberse salvado, porque uh-huh. tampoco lo vamos a matar. Pero en la parte final... Creo que lo dejan para tener una. Porque es un momento dramático, tener un alivio cómico, pero ahí ya es cargante. Pero yo creo que si marcamos su aparición desde que llegan al crucero, o al avión, y uh-huh. luego al crucero, hasta que termina el crucero, me parece que funciona, me parece que esa comedia uh-huh. funciona. Sí, porque aparte, en el momento en el que están ahí con la batalla, disparándose y eso, ahí, por ejemplo, ahí me agradó. O sea, el personaje en sí. ese momento. Sí, porque además te lo va narrando. Sí, tenía su papel que hacer, sí. ¿no? Ya cuando no. le está haciendo gestos. Sí. ¿Y el otro qué? Parece ¿qué? Que me está haciendo gestos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quiere que me mueva? ¿Dónde me pongo? ¿Cómo? ¿Qué cojo? Pues sí que es cierto que al principio, cuando los está entrevistando y tal, a mí sí que me resultó cargante. Uh-huh. O sea, a mí el personaje como tal no me gusta. Sí que a lo mejor era la presentación necesaria para el momento luego de la pelea y todo eso, pues que tuviese su sentido, porque claro, si te lo meten ahí en medio, no ibas a entender de dónde salía ese personaje, pero a mí, como tal, me resulta cargante. ¿Izan, algo más que añadir de la película? No tengo más Mariluz. Que añadir. No, yo creo que un poco lo que hemos comentado, sí que es cierto que cruza... ¿Has detectado ya lo que no te engancha? No exactamente, porque... No sé, a lo mejor es eso, a lo mejor es este personaje, por ejemplo, o sea, esas partes, a mí las partes de la aterriza como puedas, o sea, no, sí, el humor aterriza como puedas no me saca de claro, las películas. A ti lo que es un spoof movie no te gusta. No, nada, cero. Menos uno. No me gusta. Bueno, menos uno no, porque el menos uno sería el terror. O eso es menos 50. Bueno, da igual. Da igual. Que a lo mejor es esa parte. Es decir, a mí esa parte del cargante me saca mucho de la película. Siempre me ha pasado y no sé si algún día dejará de pasarme, pero... ¿Y el villano? Que también es cargante. También, tampoco. ¿No? No. Pero ¿dónde ha habido una mejor presentación de un villano que decir... Tenemos que despedir a 500.000 y dice, despide a 1.000.000. O sea, es ese tipo de villano que no se suele ver. Y es que me parece fantástico. Que disfruta, que le da igual. Sí. Más que disfruta es que le da igual. Te lo ponen de malo en un momento. O sea, es muy llamativo. Ethan, tenías una anécdota sobre el villano y el héroe, ¿no? Por ahí apuntada. Ya sí. No te acuerdas. Bueno, mientras la busca... sigue tu Mariluz, mientras hizo la busca. Sí, no, eso, lo que iba a comentar es... Yo creo que es eso lo que me sacó de la película, que a lo mejor no es tanto el paso del tiempo, sino que de base esos personajes... ¿Spoof movie? ¿Has Spoof dicho? Movie, la parodia... Uh-huh. La parodia, digamos, eso... la aterriza como puedas, o sea, si es que la definición. Pues esos no me sacan completamente de la película. El resto de la película en sí misma, Mila Jovovich, que aunque no fuese no me enamorase yo de ella, sí que es cierto que es un personaje con muchísimo encanto y fuerza, y ese cruce es muy interesante. La historia que te cuentan de esa maldad, no sé cuántos, toda esa aventura que hay detrás, incluso a Luke Perry ahí. Sí, el momento de Luke Perry en el cine es que te dices, luego saldrá más, ya no va a salir. No. O sea, ahí estuvo, es un cameo. O sea. Sí, sí. Ahí estuvo, se quedó en el Egipto y chimpún. Todo eso sí que me resulta muy atractivo y muy interesante. La historia del final con los elementos y cómo no saben qué hacer para abrir las piedras esas. Ya las hemos puesto y ahora qué tal. Muy a lo de... Ya sabemos que hay que resoplar a los problemas. Sí, a los problemas hay que resoplar. Que resoplar no es malo. Pues sí, una especie del arca perdida, ¿no? Mini pruebas. Sí, algo así. Bueno, sí, muy, un poco, muy hilado por los gincana, pelos. Pero, un poco gincana. Sí. Todo eso está muy bien. Me sobra la parte de los personajes. Ethan, ¿te lo has encontrado eso? ¿En la anécdota? Sí. Que los actores del héroe Corbin Dallas, a ver, Bruce Willis y Gary Oldman, no se llegaron a conocer durante el rodaje de la película. Sí, es que los no solo eso, porque podían coincidir en pantalla, no coincide. De hecho, Gary Oldman, con el único personaje, digamos, del equipo de los buenos que coincide, es con Cornelius. Nadie más. O sea, la acción de Zorg y la acción de los buenos siempre pasa separada. Uh-huh. Es muy curioso. No es malo, es curioso, curioso, es llamativo. Y a lo mejor era por problemas de agenda, o a lo mejor es porque está escrito así. Porque hay veces que en el cine las cosas que pasan por obligación funcionan muy bien. En este caso, no sé si era por problemas de agenda, pero desde luego el hecho de que no se vean nunca no tiene ningún problema. Porque Zorg es otro tipo de villano, realmente. No es un villano que haga las cosas por sí mismo. Uh-huh. Bueno, pues añadir que el humor me parece divertidísimo. Que yo la primera escena de Corbin con el atracador es tan surrealista que me parece maravillosa. Todo el diseño de este futuro, digamos, evolución del presente, me parece súper imaginativa, con ese piso pequeñito donde todo está perfectamente plegado y demás, porque la ducha tiene autolimpieza. Sí. La película me parece divertidísima. Todo el humor me parece muy gracioso. Cada vez que la veo, soporto mejor a Rudy. ¿Ruby? A Ruby. Bueno, yo lo llamo como quiero. Porque lo soportas. Pues lo soporto. Pero sí que reconozco que tenía que haber dejado de aparecer a partir de la parte del final del crucero. El chiste de las bolas de billar me parece tan genial. El chiste de las bolas. El combate con el celebrity que es sordo y que Corbin le está pidiendo la pistola. Ah, y el otro le tira la bola de billar. Y le hace el gesto de decir, genial, genial, a que lo he hecho bien. Me parece un gag brutal. Uh-huh. Y por lo demás, eso, me la disfruto muchísimo todavía la película. Y yo le voy a dar 8 ositos y medio. ¡Hala! Yo a esta, pues también me una. Mira, hoy tengo yo el día hater, que es la primera vez que lo veis vosotros, pero como ya hemos grabado el de Logan y también he hecho de... Pero yo le voy a dar 7 ositos. Me parece una buena película, pero... Eso. La habéis visto los dos igual que Logan. Uh-huh. Sí. Pues volvemos al guión que tenemos escrito. Sí, porque tenemos que pasar a la semana de Canal Oseas. Es verdad. Ethan, ¿qué? ¿Nos hemos pasado el tiempo? No nos hemos pasado el tiempo. Ya te he dicho, todavía no. Tenía mucho que decir. Sobre el programa del secreto de la pirámide, nuestro amigo Guy Bruce comenta, nos da las gracias por mencionarlo varias veces en el programa. Pues es un gustazo. Es un gustazo. Podemos, tú sigue comentando que... Y nosotros seguiremos mencionando varias veces, como esta semana otra vez. Y luego quiero dar las gracias a compañeros tuiteros de que además todos tienen programas, como las amigas de Somos Unas Goonies, a Jess Enterragado y a PJ Cleaner de... PG Cleaner de Series Reality y al Camarote de los Mad, que nos suelen retuitear los programas. También decir que no lo hemos apuntado en el guión, que esta semana hemos estrenado programa en la Osera, Mariluz. ¿Cómo se llama el programa? Cosas de Monstruos. Cosas de Monstruos, gracias, Ethan. Donde hablamos en profundidad de la película original de Godzilla, de Japón bajo el telón del monstruo, con auténticas enciclopedias vivientes del tema de los monstruos gigantes, como son Octavio Jiménez, autor del libro ¿A quién vas a llamar? Sobre los cazafantasmas, como Frank Guerra, como Josán, que ha estado aquí en nuestro programa en alguna ocasión. Y algún componente más que no pudo estar en el primer programa y que estará en futuros. El próximo lo haremos de King Kong, va a ser muy divertido también. Uh-huh. ¿De la nueva de King Kong? No, de la original de King Kong, que la vi yo el otro día, del año 1933, una película que hay que ver para aprender cine. Uh-huh. Pues nada, ya escucharemos el programa cuando luego... Y yo creo que podemos pasar a despedirnos y así no nos queda un programa tan largo como últimamente. Muy bien. O dejamos un rato la música. Bueno, pues hemos salvado el mundo una vez más, aunque esta vez no hemos estado nosotros tres solos, hemos tenido un cuarto y un quinto elementos para ayudarnos. Y como agradecimiento pedimos que os suscribáis a la página de Facebook de Canal Osera, que no es demasiado, ¿verdad? La página de Facebook de Canal Osera. Sí. Que por cierto tenemos un nuevo me gusta, que es Cristian. Ah, es verdad. Cristian de la tienda Cinema Paraíso de Alicante, que también se ha unido a nuestra nuestra familia plantígrada. Queremos que os suscribáis a esta página y al resto de nuestras redes sociales para que no os perdáis nada de nuestros programas, porque aunque otros podcasts tienen más oyentes, nosotros siempre tenemos a los mejores. Siempre, siempre. Tenemos además que recuperarnos de un fin de semana intenso, porque hemos estado en el estreno de Logan haciendo de las nuestras. Así que nos vamos a meter en la cueva a invernar un ratito. Aún así, no es escuro. Creo que es hibernar. Sí, lo he puesto mal en el guión, pero creo que es hibernar. Es hibernar, y con hibernar. B, correcto, sí. Bueno, ya, pero la falta ortográfica no hace falta que metieras el dedo en la llaga para decir nuestro guionista no sabe ortografía. Pues no, volvemos después de nuestras pollitas habituales y con vosotros nos escuchamos en 2 semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós.